fue un poeta de su vida y de la vida. Porque además del diálogo del hombre con su tiempo, la poesía es un estado de ánimo. Fue siempre el suyo un vago amar y sentir y esperar, no se sabe qué cosas. Y no pudo escribir ni un solo verso. La muerte, la inquirida tía de las muchachas, se lo llevó una tarde de azul desprevenido. Murió de inanición, como Meg Merrilies, la que en vez de cenar contemplaba fijamente la luna sobre el bosque. Tanta es su soledad que el olvido se toca.